De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a un programa más de Hoy Desde Aquí. En pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis semana a semana a este 119 Hoy Desde Aquí. En el ir y venir de las familias, a veces, al que hemos denominado Niños de la Noche, porque os hemos puesto una entrevista que le hicimos a Fran Andújar, donde después de explicar cómo funcionó la resistencia anarquista en el Albaicín, pues también ahondamos en el concepto Niños de la Noche, de esa especie de guerrilla que hubo en Granada durante el periodo de la Guerra Civil. Esa guerrilla que se dedicaba a entrar y salir de la ciudad ocupada por el fascismo para sacar a las personas que querían huir a la zona republicana para poder ser libres. Cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa, allí estaba y no estaba, como entonces, se había ido y estaba de nuevo, y como nunca tuvo cementerio. Así que eso es lo que os traemos en la primera parte del programa, la entrevista que le hicimos a Fran para explicar ese concepto y contar algunas de las historias que vivieron las personas que tuvieron que hacer frente a aquella situación. Sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo. La segunda parte del programa os traemos una sorpresa graciosa, creemos, y una reflexión quizás no tan graciosa. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre? Donde vivió crecía, cuando el hombre tocaba la... Agradecemos a los oyentes que nos escuchan gracias a Ragnarok, por allí, por la zona de la República Argentina, y también a los que nos escuchan gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada en el 88.5 de la FM. La primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Recordaros que si queréis haceros socios de un proyecto como este para permitir la emisión de las historias que al sistema no le interesa contaros, salió a otra parte a trabajar. Podéis hacerlo a través de la página web de Radio Almaina o acercándoos por la Biblioteca Social Hermanos Quero y apuntándoos, y a partir de muy poco dinero, entre unos poquitos que estamos, podemos conseguir que este medio libre siga perpetuándose año tras año en las ondas de Granada. Y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Así que, como ya os dije, vamos a poner la entrevista con Fran y nada, empezamos el programa. Pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo, la la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amor. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sobre la tierra de miseria y de sudor. Hemos quedado de nuevo con Fran. Buenas tardes, Fran. Hola, muy buena, Paco. Para seguir hablando sobre esa resistencia principalmente anarquista del Albaicín. Dejamos a los anarquistas ahí justo en el momento en el que estaban empezando a replegarse hacia la zona de Guadix. Y hoy vamos a hablar más bien de la resistencia de Barrancos Abogados, cómo funcionaban los niños de la noche, un poco sí. Todo eso. Sí, ya hablamos un poco de lo que fue la resistencia del vecino. Duró realmente 2 o 3 días y bueno, porque los sublevados fueron cautos, ¿no? Hombre, obviamente si hubiesen entrado directamente hubiesen recibido muchas bajas y los anarquistas hubiesen tenido también oportunidades, porque en el barrio con un cuchillo pues, si te sorprenden o con una bomba de mano improvisada pues te matan, ¿no? Y luego a lo mejor hubieran podido pasar al contraataque y retomar la ciudad o alguna cosa de esas, con armas requisadas. Claro, porque se le con el armamento, pues como en Barcelona, se empieza con el armamento y ya va por ellos, ¿no? Eso no pasó. No entraron, no tuvieron esa valentía y bueno, pues utilizaron cañones desde lejos y ya pues viendo los anarquistas de que no podían alcanzarlo con sus armas y que lanzaban un ultimátum, pues ellos se replegaron. El ABC nunca fue vencido, sencillamente los anarquistas se marchan, es lo que ocurre. Sí. Entonces, cuando también hablamos. También viendo, como comentábamos en el anterior programa, viendo el sufrimiento de la gente a los bombardeos y a todo esto. Sí. Efectivamente, bueno, me preocupa. No, pero en general la gente apoya a anarquistas y saben de que la represión de los militares va a ser muy dura. Pero también lo dice Morales Guzmán, que para decir que los anarquistas se tienen que ir como obligados moralmente, ¿no? En verdad, parece ser, por lo que sabemos de las memorias y tal, es que la población ha apoyado mucho y que estaban de acuerdo en resistir, pero cuando no se podía, ¿para qué va a seguir, no? Pues las personas comprometidas porque huyan porque los militares no podían abarcar toda la línea. Eso sí, habían tapado lo que es la parte de San Miguel, lo del Fargue y el centro de Granada, ¿no? Pero sí, claro, la parte del barranco este que va hacia el Sacromonte, el río Darro, estaba bastante descubierto y es por ahí donde se marchan y se ve que es el mismo trayecto que utilizará básicamente los niños de la noche. En los niños de la noche no hay papeles oficiales, es un grupo informal que existe. No tiene que ser confundido con el grupo de los hijos de la noche, que es una parte del 14º ejército, cuerpo de ejército republicano, que son estas personas son los que asaltan el fuerte de Carchuna y estas cuestiones. Los niños de la noche no tienen nada que ver con eso. Los niños de la noche básicamente son como milicianos que hay en algunas columnas, principalmente la Maroto, y que por las noches pues se dedicaban a... Ellos tienen un sistema para sacar personas de Granada. Obviamente los militares, cuando el Albaicín cae, ya toman el barrio y ya empiezan a hacer un cinturón por la ciudad, bastante vigilado. No tiene mucho efectivo, pero claro, con la ayuda de los franquistas, pues poco a poco empieza a tener pues su gente, ¿no? Sí. Los niños de noche, pues, ¿qué ocurre? De que ellos eran granadinos, todos ellos, o casi todos ellos, y conocían bastante bien la ciudad y eran gente muy habilidosa. Necesitan también su entrenamiento dentro de las milicias. Pero ha trascendido mucho su leyenda y desde también mucho sentido romántico, ¿no? Granada siempre ha sido dada a ese tipo de cosas, ¿no? A crear leyendas. Y se ha confundido muchas veces niños de la noche, hijos de la noche y todo eso. Sí, hay un historiador, no recuerdo cuál era, yo pensaba que era uno en concreto, luego vi que no comete tanto la confusión, pero sí, otros historiadores, hay uno concreto, pero que sí lo confunde, claramente. Luego creo que rectifica, más o menos, y que ya empieza a entender que la cosa. Con todo, el aspecto legendario yo creo que lo resume muy bien Belén Sánchez en el libro que ella, bueno, ella escribe un artículo para un libro dedicado a Carlos Soriano. Y esta mujer pues había hecho un trabajo junto a otras personas en la CNT de Granada actual para recuperar la memoria anarquista de aquí, de esta ciudad, ¿no? Entonces él entrevista a Cecilio Hernández. Cecilio Hernández era un antiguo militante de la CNT de Baza, que cuando estalla la guerra civil, él forma parte de los Niños de la Noche. Y bueno, en la entrevista pues cuenta sus cosas. Sí. ¿No? Cuenta ahí como la Gruna Maroto, pues, muchas veces lo que hacía era poner banderas de la CNT en medio del campo, cerca de las líneas enemigas, ¿no? Sí. Y así veía un franquista, ahí la bandera, se enfadaba, y iba a quitar la bandera para destruirla, ¿no? Porque era como un ataque a su dominio, A ¿no? su dominio que se lo hubieran metido delante de sus Y claro, narices. el truco es que lo que había debajo de la bandera era una bomba, ¿no? Una Sí, mina, y sí, cuando lo sí. quitaba, pues estallaba, ¿no? Pues relata mucho esos episodios, ¿no? Y Belén relata muy bien lo que es ese aspecto de los Niños de la Noche, ¿no? Que es un grupo muy informal, no se ha registrado bien en los documentos. Y bueno, ella dice, por ejemplo, dejando pues, como decíamos, la localización, delimitación y exactitud de las acciones para otro estudio más amplio, quisiéramos ahora fijarnos, como se apunta más arriba, en el carácter casi mítico de estos grupos, los Niños de la Noche, que tiene varios nombres, ¿no? En esta época se confundía mucho los hijos y los niños. Amparados por la noche y el anonimato, suponían un fenómeno altamente atractivo para una sociedad angustiada en tiempo de guerra. La característica más sobresaliente y continuamente referida en los escasos testimonios que sobre ellos poseemos es su silenciosa manera de desaparecer, engullido por la oscuridad, una vez efectuada la operación que en cada caso les ocupara. No es de extrañar entonces que fueran bautizados como niños o hijos de la noche. Y bueno, ¿cómo actuaban luego en realidad? Hay testimonios. Sí. Por ejemplo, Vicente Castillo. Él estaba por el centro de Granada cuando estalló el golpe. Intenta subir al Albacín, pero no logra. Ya estaba tapada el barrio por los franquistas, por la parte baja. Entonces, él se encuentra dentro de Granada y él quiere irse a la zona roja porque está angustiado, se ve que van detrás de él. Y él empieza a tomar contacto para intentar escapar. ¿Vale? Y entonces él en su memoria relata cómo es la cosa. La fuga fue en principio de muchas precauciones. Teníamos que andar por las veredas del Sacromonte, escondiéndonos por las cuevas, muy en silencio y atendiendo a los perros ladradores. Ya casi a la altura del seminario bajamos al río Darro. El seminario yo creo que se refiere a la abadía, A la ¿no? abadía puede ser, sí. Sí, porque habrá un seminario allí seguro. Pues, a la altura del seminario bajamos al río Darro, tratando de llegar hasta el puente quebrado. Dado este movimiento fue posible gracias a Laureano Pérez y a Manuel Hidalgo, conocedores de estos lugares por haberse criado en ellos. Teníamos que burlar un control. Entramos en la venta y estos preguntaron a la dueña por dónde andaba la Guardia Civil. Ella, con guiño y un movimiento de cabeza, indicó que estaban dentro. Este fue el momento que se aprovechó para emprender la marcha a paso ligero. Bajar al río, atravesarlo por el puente quebrado y plantarnos en la casilla del guarda del Avellano. La fuente de Avellano se refiere. Sí. La familia del guarda y él mismo no conocía a ninguno de los que íbamos. Nada decía saber y negaba que por allí hubieran visto a Niño de la Noche ni a nadie, por más detalles que dimos y razonamiento. Se seguía negando. Ellos se habían asustado al ver por lo menos a 25 jóvenes vestidos de soldados. Mire, no llevamos armas. ¿Qué más hubiéramos querido? Estamos hablando de gente de izquierda, anarquista, reclutados por el ejército franquista Sí. para fingir. Y en un momento dado ellos desertan para pasarse a la zona roja. Y claro, dejan las armas atrás. Sí. Claro, ellos tenían la esperanza de que cuando los enlaces de los Niños de la Noche los vieran sin armas, no, dejarían de sospechar. Pero claro, no se fiaban. Sí. Y continuamos. Volver no nos era posible. Nos poníamos impacientes y ya estaba en mi mente maltratarles. Pero esto sería en último lugar. Por fin se convencieron. El mayor de la familia, que debía ser el guarda, nos subió por la ladera del monte. La noche nos cerraba con su oscuridad el camino y un objeto duro tropezó con mi pecho. Era el cañón de una metralleta que con sus ojos me veía en la oscuridad, que tenía Castillo, de apodo Castillito, de oficio obeanista y un poco tartamudo. Él me conoció antes de tropezar por mi pecho con aquel aparato de un ojo sin luz. Cuando mi vista se acostumbró al lugar, lo conocí, aunque ya cuando habló sabía quién era. Años después le he hecho referencia de aquel momento y no lo recordaba. Él había bajado varias veces y no recordó este detalle. Ya cuando llevamos unas 2 horas andando, era el 14 de enero de 1937. Aún era de noche en aquel largo amanecer cuando los guías nos dijeron que podíamos hablar, fuerte o como nos diera la gana. El peligro había pasado. Aquella noche, entre hombres, mujeres y jovencitos, pasamos la línea de 90 a 100 personas. Cuando pudimos hablar fue para cantar a los hijos del pueblo y llorar de emoción. El día se dibujaba en el horizonte cuando pisamos el puntal de la Morena. Esto era una posición que ocupaban las milicias de la Cruna Maroto. Antes de llegar a ella, estábamos roncos de cantar a hijos del pueblo, a las barricadas, dar viva a la Revolución Social, a la CNT y a la FAI. Aquello fue un desbordamiento de alegría, de llanto de emoción al saber que pisamos no solo de la República, sino solo de la Confederación Nacional del Trabajo, ya que nunca me he considerado moralmente combatiente de la República. Y bueno, ahí pues Castillo pues relata un poco cómo se sentían ellos y cómo era la fuga de los niños de la noche y estas cuestiones, ¿no? También Cecilio Hernández, en la entrevista grabada, él cuenta de que llegaron a pensar los niños de la noche a intentar rescatar a Federico García Lorca. Estuvieron entrenando durante una semana o 2 semanas, pero cuando terminaron de entrenar para hacer la operación no llegó la orden, simplemente. Y ahí se quedó la cuestión. Sí. Y bueno, pues también hace un rato de cómo era... la cosa, ¿no? Él decía, a nosotros nos decían éramos los niños de la noche, así nos llamaban. Eso lo quiero reflejar para que los que no lo saben, que hay muchos que no lo saben, que lo sepan, que nosotros no nos dormimos en los laureles. Nosotros estuvimos luchando en cada momento. Por la parte que más entramos era por la parte de Buja Sierra, también por la parte de Armilla, traíamos gente de práctica del terreno, que eran los que nos iban conduciendo. Luego, otra cosa también, que se me olvidó decirte. Ah, bueno, esto cuando... Que nosotros estuvimos organizando 32 personas, nos estuvieron dando clase, digamos, más de una semana, porque queríamos venir aquí a Granada a liberar a Francisco García Lorca. Estuvimos preparándonos para la operación, haciendo práctica y cosas, pero que cuando ya iba a llegar el momento de venir a liberarlo, cuando ya no sé lo que pasó, que cambiaron de opinión, no sé, ya no dijeron nada. ¿Vale? Y esto fue ahí lo que un poco lo que cosas que contó Cecilio, ¿no? Sí. Otro anarquista que estuvieron, digamos que evadidos, otros evadidos fueron Zarco, Evaristo Torralba, José Carmona, Fermín Castillo, Fernández Labrot, y bueno, pues hay varias cosas, ¿no? También hay canciones populares sobre el Albaicín, ¿no? Vicente Castillo canta en una canción, ¿no? Cuando yo salga de aquí y vuelva a la lucha de nuevo, tengo que subir al Albaicín, que es donde demostraron tener huevos, y si me cogen allí, conspirando de nuevo, no podrán matar al ideal, porque este es etéreo. Bueno, pues una cosa que ahí contaban, ¿no? Y bueno, también hay que comentar de que el Albaicín no fue el único sitio que se luchó, aparte bueno, también en el centro hubo algunos episodios, también Nestares, para tratar la difícil situación de los sublevados en Granada, sí. Él hace también un relato de los enfrentamientos, y él cuenta que personalmente dirigió un ataque al Barranco del Abogado, donde también hubo una resistencia bastante, bastante fuerte, y que él eligió un cuerpo de francotiradores de élite para derrotarlos. Entonces, pues, dice que prácticamente fue calle a calle, que tuvieron que estar ahí disparo, pum, pum, pum, echándolos atrás, consiguieron matar unos cuantos, y eso fue una lucha también de unas cuantas horas y que les costó casi la vida a él. Sí, sí, sí. Y hay que comentar que también que hubo una asistencia casi desconocida hoy en día, que en el Barranco del Abogado, y que ahí también se combatió a sangre y fuego. Sí, sí, ¿no? Sí. Hombre, lo que comentábamos en el anterior programa, la gente más militante era consciente de que si entraban los fascistas, si entraban los militares, no iban a tener piedad. Entonces... Y claro, también quería comentar, ya que hemos hablado en todo el programa de que había pues muchos ateneos en Albaicín, ateneos libertarios, comentar de que se encontró en el Albaicín, en la calle Rosales San Pedro, creo que era, en la calle Rosales San Pedro hicieron una excavación arqueológica y preparando la excavación encontraron que en el subsuelo de la casa había cosas escondidas. Y lo que más había eran sobre todo revistas y libros. Ah. También había pistolas escondidas. Sí, sí, sí. Entonces, pues, tenemos ahí un listado que conseguimos gracias al arqueólogo José Torres Carbonell, que en marzo de 2004 pues, estuvo estudiando este caso que encontraron, ¿no? Sí. Casi todos los libros se han perdido. Lo intentó llevar a la Universidad de Granada o a algún archivo, no lo cogieron y, bueno... eran papeles muy ácidos y se fueron deshaciendo prácticamente. Sí, sí, sí. Entonces queda muy poco, que igual las pistolas sí está por allí y tal. Y bueno, el hombre pues nos hizo un listado de los libros que había allí, ¿no? Entonces, pues había cosas, por ejemplo, El amor libre de Carlos Albert, Un almanaque de la novela ideal del año 1927, un libro de un comunista, José Antonio Balbotín, El suicidio del príncipe Ariel. Ahora, de un anarquista como Tomás Cano Ruiz, pues tenía Nuestra Odisea en Villa Cisneros. También tenía el libro de Charles Darwin, sí, El origen del hombre, ¿no? La región al alcance de todo, de Ibarreta, un famoso libro antirreligioso, muy documentado, muy, muy razonado, ¿no? El libro de Freddy Engels, El origen de la familia, también estaba allí. De Sebastián Faure, El dolor universal. El estado de Kropotkin. También del mismo autor, La ética, La conquista del pan. Palabra de un rebelde. De Gastón Leval tenían ahí Estructura y funcionamiento de la sociedad comunista libertaria. De Abad de Santillán y López Arango, un libro que se llama El anarquismo en el movimiento obrero. De San Lorenzo, El pretorio militante. Malatesta, un librillo pequeño que se llama El ideario, una especie de un recopilatorio que habían hecho los anarquistas españoles. Sí. de Octavio Mirbó, El jardín del suplicio, una novelilla popular entre la clase obrera, de Felica Monseni, El hijo de Clara, de Higinio Noja Ruiz, Un puente sobre el abismo, de Combina, que fue un destacado militante de la CNT, que estuvo en Rusia, ¿no? Y era muy miembro del Comité Nacional, pues tenía los dos libros suyos, ¿no? Cómo salir de Rusia y Un militante de la CNT en Rusia. También tenía algunos libros de filosofía, como de Arthur Schopenhauer, Los dolores del mundo, también de Solano Palacio, La revolución de octubre, de Steinberg, Cuando fui comisario del pueblo, Federico Urrales, Tenía el ideal y la revolución, de Valle Inclán, La sonata de primavera, La ruina de Palmira, de Conde de Polnin, que era muy popular entre los anarquistas, La anarquía, de Héctor Zócoli. Luego aquí dice que no consta autor, que uno que se llama La mujer, el amor y el matrimonio. Yo creo que tiene que ser de Malatesta, este. Y Pensamiento Fragmento, también sin autor, a saber. Pero bueno, ahí en mi tesis estuve investigando y sí di con el autor de este, seguramente. También tenía colecciones de novela, de la novela ideal y de la novela del día, ¿no? Es interesante que precisamente que eso, que hubiera un zulo donde estaba guardado. Sí. No sé, yo sí. Los libros y la arma. O sea, estar juntos los libros y la arma. Lo digo porque. Sí, aquí lo tengo. Se encontraron armas, dos pistolas automáticas. Una del 9 largo y otra del 9 corto. Pues, sí. Pues muy interesante eso. Los libros y la arma. O sea, dónde poder desarrollar la mente y dónde poder defender todo. Las herramientas para poder defenderlo, además. Antes dije que Malatesta. El amor y el matrimonio. Posiblemente se refiere a un librillo de Emma Goldman. Sí, sí. Y el otro es de Malatesta, sería el otro. Entonces, hay varias posibilidades. También tenían varios números de Tierra y Libertad, de Tiempos Nuevos. Tenían casi bastante. Varios números hay sueltos, ¿no? De Tiempos Nuevos y Tierra y Libertad. Y no sé si algún periódico por aquí más. Sobre todo eso, ¿no? Es posible que fuese a lo mejor la biblioteca del Ateneo Libertario o una parte de ella, o de algún militante que tuviese bastantes libros. Sí, que en determinado momento hizo el zulo y lo escondió allí para. Es posible que el presidente lo tuviese preparado ya de antemano, ¿eh? Porque sí. ya en los años de la Segunda República había también sus casos de represión y todo esto. Pero sí, estaba debajo de una baldosa y estaba ahí escondido. Eso alguien con una herramienta lo hace en un momento fácilmente. Sí, sí, sí. Pero vamos, tenía que ser un boquete para meter todo esto. Para meter todo eso tenía que ser un señor boquete, sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Yo también tengo datos de otras bibliotecas anarquistas. También por un sumario, un juicio que hubo contra los anarquistas en Inayó, sí, sí. Di allí con una biblioteca. Fueron a registrar las casas de libertarios de allí. Y no encontraron las bombas que ellos buscaban ni cosas así, pero encontraron algunos libros y hicieron costar en el sumario. Algunos libros explotan, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Efectivamente. Algunos libros explotan. Y también, pues, es muy interesante, ¿no? Pues bueno, esto era básicamente lo que quería decir sobre la resistencia al vecino y los niños de la noche, que yo creo que serían como las dos cosas que hemos destacado hoy, ¿no? Sí, sí. Y el día anterior. Y bueno, pues se puede hablar mucho, de muchas más cosas, ¿no? Pero esto es bastante. Bueno, bastante. Pues muchas gracias, Fran, por traernos esa parte de historia de Granada que normalmente no se sabe y que quizás es necesario recordar para tener herramientas para el presente y para el futuro. Perfecto, pues muchas gracias. Venga, a ti. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad

Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Dicen que ya no hay más crisis porque por fin se acabó. Todo el mundo tiene trabajo y cobramos del carajo y que vamos pa' mejor. Contratos indefinidos y dicen que el paro cayó. Suben las contrataciones, por supuesto las pensiones también dan un subido. Se quedan contigo, contigo, contigo, contigo y contigo también. La tele yo veo, el periódico leo y parece que todo va bien. Pero yo no llego ni a mitad del mes. Se han quedado contigo, contigo, contigo y conmigo también. Llega una carta de Endesa y yo me pongo a sudar. Con lo que me están cobrando parece que estoy pagando la lumbra de carnaval. Me mandan la Visa Oro, la 4B y Mastercard. Viendo el saldo que yo tengo, yo no sé para qué la mandan si no tengo para pagar. Se quedan contigo, contigo, contigo, contigo y contigo también. Rescate a la banca, la gente sin blanca y parece que todo va bien. Pero yo no llego ni a mitad del mes. Se han quedado contigo, contigo, contigo y conmigo también. Un juez absuelve a Cristina y condena a Lourdes Angarín. Qué putada de condena, se han tenido que ir a Suiza con el frío casallí. El viejo era campechano, él es más bien guapetón. El timo de los Borbones, antes se pagaba uno y ahora le pagaba dos. Se quedan contigo, contigo, contigo, contigo y contigo también. Si hay algo confuso, el rey da un discurso y parece que todo va bien. Pero yo no llego ni a mitad del mes. Se queda contigo, contigo, contigo y conmigo también. No entiendo de ordenadores ni entiendo de corrupción. Pa borrar un disco duro, dale 2000 martillazos pa' mí que no es lo mejor. Como la estrofa es muy corta, yo digo M. Rajoy. Aquí todo el mundo me entiende, en el Tribunal Supremo me parece a mí que no. Se quedan contigo, contigo, contigo, contigo y contigo también. Los juicios alargan, todo el mundo se salva y parece que todo va bien. Pero yo no llego ni a mitad del mes. Se han quedado contigo, contigo, contigo y conmigo también. La burla del banque a la púnica y fabra los ereguere también. Se vota lo mismo, pues sale lo mismo y lo mismo te engaña otra vez. Y así no se llega ni a mitad del mes. se queda contigo, contigo, contigo y lo voto otra vez. ¿La culpa de quién? ¿La culpa de quién? Es verdad que esta chirigota que acabáis de oír tiene quizás un par de años o algo más. Y es verdad que queremos hacer algunas aclaraciones sobre ella, que no sabemos si en el fondo son necesarias. Pensamos que sobre todo para las personas que nos escuchan desde lejos, desde el otro lado del charco, quizás sí sean necesarias. Nos sorprendería y quizás podamos descubrir con el tiempo que para muchas de las de la península ibérica también les serían necesarias. Cosa que no debería ser, pero posiblemente lo sea. Vamos con las aclaraciones. En la chirigota se nombra la carta de Endesa, la compañía eléctrica suministradora de buena parte de la electricidad de este país. Una compañía que, por cierto, se vendió por José María Aznar, se privatizó por un euro. Antes había sido social, había sido del Estado, incluso los planes de pensiones que tenían los trabajadores de Endesa desaparecieron milagrosamente y ahora es una empresa privada que obtiene beneficios y que mantiene, como las otras que hay en España, que la luz, la electricidad en la península ibérica, en España, sea la segunda más cara del mundo. La otra aclaración es que se nombra Cristina Urdangarín, la hermana del actual rey, hija del anterior rey, y su esposo, que estaban metidos en una empresa que hacía negocios con las influencias de las coronas y que los tribunales absolvieron a ella y condenaron a él, aunque la firma de ella era necesaria para todos los documentos, puesto que era parte integrante de la junta directiva de la empresa. La otra aclaración es lo de M. Rajoy. En los momentos en los que todos los medios de comunicación de este país hablaban del separatismo catalán, etcétera, etcétera, etcétera, se estaban viendo algunos de los denominados papeles de Bárcenas que hablan de la corrupción y de la caja B del Partido Popular. Donde aparecen los nombres de las personas que reciben dinero, ilegal, por supuesto, y no declarado a Hacienda, y donde aparece un tal M. Rajoy. Las aclaraciones del jefe de la unidad de intervención de la Policía Nacional que investigó todo eso han podido ser públicos, pero no han sido sacados por los medios de comunicación, y si ha salido algo ha sido marginalmente y sin darle la debida importancia. Esto quizás nos lleva a pensar a lo que sostenía José Luis San Pedro en los últimos años de su vida, y es que los medios de comunicación están en manos de los que mandan, que informan de lo que les conviene y de lo que no les conviene no informan. Esto puede ser el motivo por el que, como dice la chirigota, la gente vuelve a votar a los mismos partidos que les roban, que les saquean, que les engañan. O quizás el motivo por el que la gente vuelve a votar a los partidos que les roban, les saquean y les engañan es porque, como dijimos en el programa 101, aquel que denominamos en lo económico, existen diferencias entre los partidos de derecha y de izquierda, y que se debió a una entrevista que le hicimos a Nekane Jurado, y en la que vimos que realmente las diferencias son de céntimos entre las políticas económicas de los partidos de derecha y de izquierda. Es cierto que si gobierna la sedicente izquierda, el Partido Socialista, que se autodenomina de izquierda, dicen que van a hacer más hospitales. Dicen que van a dedicar más dinero a educación. Dicen que van a hacer más ayudas sociales. Aunque luego muchas veces dé más dinero a la educación privada, recorte las ayudas sociales casi como el PP, y en mitad de esas dinámicas precisamente se planteen las mismas políticas militaristas y de política exterior que el Partido Popular. Es que todo esto nos ha llevado a que dentro del sistema democrático no haya horizonte distinto al del bipartidismo y al del capitalismo. ¿Qué pasa cuando los más radicales, entre comillas, de la izquierda dicen que hay que seguir fabricando armas en Cádiz porque dan puestos de trabajo? No quiero cargar las tintas contra la izquierda de este país. ¿Realmente se plantean qué debería ser una política de izquierdas? Quizás yo estoy loco, perdido o trasnochado. Pero sí recuerdo cuando hace años algunos jóvenes de este país nos planteábamos que había que abolir el ejército y eliminar los gastos militares. Pocos seguimos siendo objetores fiscales a los gastos militares con el paso de los años. Pero desde luego, si algo no nos gusta, tenemos dos opciones. O seguimos tragando, o intentamos poner los medios, como mínimo,

zer den hau. Ez tarri indertzuek lezin diraito. Gure lepoan soka ez dago betiko. Parre egin gogotik neskata mutiko. Kantatzen dune ribat ez da inoiziko. Ez makurtu, ez makurtu, ez makurtu. Cher camarade, cher électeur.